kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock, Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de este vuestro programa de radio, el Iguana Rock, de todos los domingos, ya sabéis, a partir de las 20 horas, 19 horas en Canarias. ¿Qué tal lo estáis llevando? Esperamos que bien. Por aquí, por los madriles, mucha lluvia, siempre buena y bendecida. Comenzando la semana número 11 del presente año 2022. Estamos en el mes de marzo. Un domingo 12 más 1, o como lo quieras llamar, 13 de marzo de este presente 2022. Coyote el que os habla, en producción, dirección y presentación. Darte las gracias, como cada domingo, desde Onda Vallecana por prestarnos vuestros exigentes oídos. Y estar con nosotros las próximas dos horas de comunicación, si así lo deseáis, si así lo queréis. Por nuestra parte, como siempre, un placer. Y como digo siempre, esperamos estar a la altura de vuestros exigentes oídos. Como siempre, un montón de cosas a nivel musical en este programa. De lo más variopintas y variadas, pero que esperamos que conecten con todas vosotras, con todos vosotros. Y si lo conseguimos, nos daremos por satisfechos. Nos gusta tocar todos los palos siempre y cuando tengan un mínimo de calidad. Y reggaetón no, por supuesto, eso ya lo sabéis. Poquitas reglas tiene este programa. Pero por favor, los que quieran reggaetón, que cambien de emisora, que se corten las venas o que hagan cualquier otra cosa, ¿vale? Vamos a comenzar hoy con un chiquito que fue cantante de los Maiden en su primera etapa. Nos gusta mucho, se llama Paul Di'Anno. Y aunque este señor ya está muy castigado y muy trotado, en su momento hacía fantástica música, que es la que nos gusta siempre compartir con vosotros. Y hoy el señor Paul Di'Anno va a abrir el programa, vuestro radio show favorito, Iguana Rock, hoy. El tema en concreto se llama Ain't Coming Back No More, o lo que es lo mismo. Para nada voy a volver, o no voy a volver nunca más. El álbum se llama Beyond the Maiden, más allá de la doncella, lo mejor de Paul Di'Anno. Y bueno, ya os hemos pinchado algún temita anteriormente de este maravilloso álbum que os recomendamos, por supuesto, que hoy va a servir para abrir el programa. ¿Estáis preparados? ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues con vuestro permiso y sin más dilación, vamos a comenzar ya. Mr. Paul Di'Anno, Ain't Coming Back No More. Walk out the door, 'cause when I walk from here, I ain't coming. Tijuana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Pues así se nos ha ocurrido comenzar la semana 12 de este 2022 con el gran Paul Di'Anno, la voz de este fantástico músico y que además siempre se ha rodeado de fantásticos músicos, uno de los alma mater de lo que era la Doncella de Hierro, los Iron Maiden, y luego con fantástica carrera en solitario y múltiples proyectos. Hemos tenido de verle muy castigado ya en la Sala Gruta 77 al bueno de Paul. Y esperemos que siga haciendo cosas muy, muy interesantes y que siga, por supuesto, en el reino de los vivos después de todas las marchuquis que este señor ha podido pegarse en su vida con eso de decir que había estado en los Iron Maiden. Bueno, pues hemos comenzado el programa, vuestro radio show favorito, esperamos, con el señor Paul Di'Anno, y vamos a continuar. Músicas de aquí, de allá, estrenos del pasado, tenemos de todo en la saga del Iguana Rock. Entre los estrenos luego iremos con Johnny Burning, que después de desconectar con la banda que le catapultó con letras mayúsculas a lo que es los grandes del rock de este país, los grandes Burning, pues se ha atrevido en solitario con un álbum que se llama Hagámoslo, y luego os pondremos un temita. Pero para estrenos vamos a ir ahora con la Eduardo Pinilla Blues Band. Este álbum es recientito, del 2022, presente año. El álbum se llama Estrés, historias de más de una vida, con muchos tintes blueseros. Fantástico músico Eduardo Pinilla, que también militara con los grandes Burning. Porque lo que hace Johnny, no sabemos si es un amago de dejar los Burning o simultanearlo con su carrera en solitario. Pero bueno, en cualquier caso, tiempo ahora para el trabajo en solitario. Este Estrés, historias de más de una vida, de Eduardo Pinilla, con fantásticos músicos. Ya os hemos presentado algún tema como el Respira, que ha salido de single y cuyo vídeo se grabó en los fantásticos escenarios del establo, ahí en Mejorada del Campo. Saludos a Simon y al amigo Antonio. Y vamos a ir ahora con un temita que se llama Harto de Muros. Con todo lo que está aconteciendo por las guerras de Ucrania y Rusia, precisamente lo que odiamos son los muros. Nosotros también, como el título de esta canción, estamos hartos de muros. Y el único muro que nos gusta y nos gustará siempre, incluso en 13 reencarnaciones si las viviéramos, es el muro de Pink Floyd, The Wall de Pink Floyd. Los demás muros y fronteras podéis mandarlas a tomar por... No nos hacen falta y no las queremos. Así que, sin más dilación, vamos ya con la fantástica música de músicos de este país. No los menosprecéis, que muchas veces hacen tan buena música como los que vienen de fuera, aunque no les queráis dar el mismo bombo. Puedo arreglar, chica, mi casa, mi vida. You will wanna rock. Bueno, continuáis por aquí en el Iguana Rock, como debe de ser. Y daros las gracias por ello, por supuesto. Como misión de este programa, de vez en cuando nos gusta rescatar bandas que creemos que debieron merecer mejor gloria de la que tuvieron, o que a lo mejor en nuestro panorama musical de aquí, de nuestra piel de toro, pues pasaron desapercibidas. Yo creo que es el caso de esta fantástica banda, que en aquellos maravillosos años 80, en concreto 86-87, a mí me tocó estar por los Estados Unidos y bueno, pues lo escuchaba en todas las radios, en todas las emisoras, teniendo en cuenta que allí a nivel de rock pues nos llevan muchos, muchos pueblos por delante. Estamos hablando de Huey Lewis and the News, el cual sacaba en el año 2006 un Greatest Hits, un Grandes Éxitos. Y bueno, pues por eso nos apetece recordar los maravillosos 80, de los que nunca, nunca renegaremos. Siempre, siempre enarbolaremos la bandera de los 80, por supuesto. Nuestra mejor época en la que nos criamos y donde yo creo que mejor rock y más variado se ha hecho. Las bandas que nos marcaron, por supuesto. Y bueno, pues nos apetece subir una escalera con vosotros, la escalera de Jacob, en una versión single remix recogida en este Greatest Hits de Huey Lewis and the News. Vamos con las noticias de Huey Lewis y estas single remix o versiones retocadas de grandes temas como fueron este Jacob's Ladder, que tanto sonó en aquellos maravillosos años 80, y cuando el que os habla iba y volvía de institutos americanos. Muchos, muchos recuerdos, muchos flashbacks me traen estos acordes. We'll be right back. maravillosa música que nos da mucha, mucha rabia que grupazos, que voces como la de Hugh Lewis con esos fantásticos músicos pudieran pasar desapercibidas por estos lares. Así que por eso las rescatamos a tiempo para que tus exigentes oídos así las escuchen. Bueno, tiempo ahora para ir con un estreno como es el de Los Caóticos. Sin Filtro es el nuevo álbum que nos están presentando estos chicos que también lo hacen. Y os vamos a poner un tema que se llama Adicto. Nos ha encantado tanto la caña musical que tienen como la letra, lo que dicen. El mensaje. Muchas bandas no le dan importancia a estas cosas, para nosotros siempre nos gusta resaltar los mensajes. No hay letras porque sí, sino que seguramente van mandando algún recadito, que es como a nosotros también nos gusta contar las cosas, mandando recaditos. Y últimamente, para lo que está aconteciendo, creo que estamos bastante moderados. Ya sabéis que no hemos dejado de ser los que somos, ni de tener pelos en la lengua, pero bueno, todo se andará. Darnos excusas, que no tenemos ningún problema en poner a cada uno en su sitio o retratar a quien sea necesario. No nos extendemos más, no queremos que se nos vaya más la olla. Vamos con Los Caóticos. El álbum para este 2022 estreno es Sin Filtro. Y vamos con este tema que se llama Adicto. Recordaros que tenemos la buena costumbre de vez en cuando reflexionar y poneros citas y frases para que vuestra mente sosegada en algún momento de sosiego, de tranquilidad, reflexione. Y es que siempre nos ha gustado ese hashtag de almohadilla pienso, luego estorbo. Así que nos gusta mandar recaditos, nos gusta pensar, nos gusta incordiar con nuestras mentes y nos gusta reflexionar. Así que luego iremos con una cita de un escritor y filósofo francés, y hasta ahí podemos leer. Vamos ahora ya, ahora sí, con Los Grandes Caóticos. Bueno, y tal y como os habíamos prometido, tiempo ahora para darle al pensamiento, a la reflexión. Nos encanta que vuestras neuronas, vuestras dendritas estén entretenidas en un programa musical, cultural, motero, rockero como es este. Citas para las reflexiones, como nos gusta llamar a esta sección. Y esperemos que os mole. Son solo unos minutos de vuestras vidas. ¿Os lo podéis permitir? Hoy, como os habíamos anunciado, vamos a ir con un escritor y filósofo francés conocido como Michel de Montaigne. Muchas, muchas frases, cientos, cientos de frases tiene este señor, este sabio, este filósofo que tiraba palabras como si fueran dardos. Citas, frases interesantes, ¿a cuál más? Y bueno, pues si descubrimos alguna que te toque la patata, pues mira, nos daremos también por satisfechos. Michel Eyquem de Montaigne decía cosas como lo que a continuación os decimos. Por muy alto que sea el trono, siempre estarás sentado sobre el culo. Firmado Michel Eyquem de Montaigne, filósofo, escritor francés, que hoy ha ocupado este espacio de citas para la reflexión. Señor que tiene además muchas, muchas de ellas. Pero bueno, esta era la que hemos seleccionado para ti para la presente semana 12 que estamos comenzando aquí en el Iguana Rock. Bueno, y tiempo ahora, cambiando de tercio, para ir con los chicos de Experimento Milgram y una serie muy simpática que tenéis por ahí en YouTube que queremos recomendaros y anunciaros. Se llama Cosas de Barrio. Mandar un saludito a Víctor, el gran Paco en la serie, y a toda la gente que lo hace posible. Y bueno, pues de Experimento Milgram vamos a ir con un temita que se llama Tonto el Último. En todas las clases sociales, en todas las profesiones, en cada rincón de la humanidad se encuentran y no dudarán en hacerte saber cómo son las cosas. Te ridiculizarán si no respondes rápido a sus preguntas, si no te diriges a donde marque su dedo. Hablarán tan alto que no podrían oír sus propias dudas. Y al final, cuando aparezca el más mínimo imprevisto, desaparecerán o se encogerán de hombros en el mejor de los casos. Siempre, siempre hay un tonto delante, detrás, arriba o debajo. Vamos con el nuevo viaje de Experimento Milgram, en el que hemos acudido al personaje de Paco, alias Víctor Varas, al que mandamos saludito, como decimos, y a esta webserie del YouTube que se llama Cosas del Barrio, que os animamos a que conozcáis y sigáis. Podéis suscribiros, por supuesto. Así que sin más dilación, vamos ya con este Tonto el Último. Thank you. Bueno, pues ahí estaba ese experimento Milgram y ese temita con esas letras ácidas, algunas con mensaje como a nosotros nos gustan, ¿no es así? Bueno, como parte de esta misión de este programa, nos gusta también estrenaros cosas interesantes. Y bueno, todavía no tenemos temas, pero sí tenemos alguna obertura de fantásticos músicos como son Nacho Ortiz y Javier Mira, a los cuales a nivel 6 cuerdas en este país idolatramos. No sé si seremos muchos o pocos, pero son fantásticos musicazos y la noticia es que pronto van a tener un álbum. Un álbum que es un disco instrumental completamente hecho por estos dos cracks, Javier Mira y Nacho Ortiz. Maravillosa la portada que nos han adelantado ya por las redes, por Facebook, lo hemos podido ver. Y bueno, vamos a ir con un temita de Javier Mira en solitario. Que no deja de ser un fantástico vídeo, el tema se llama Ritual Trance y que es un tema inédito que se quedó fuera de aquel disco en solitario que hacía Javier Mira y que se llamaba Quemando Gas. Pero vamos a adornar el temita antes con la obertura creada por estos chicos, que se llama El peso del mundo, de lo nuevo que será, y que ardemos en deseos de escucharlo, el disco instrumental de Javier Mira y Nacho Ortiz. Así que vamos primero con la obertura y seguidamente después, si os parece, sonará el Ritual Trance, inédito que se quedará sin salir de aquel disco en solitario del gran Javier Mira. para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. El tema no deja de ser una crítica directa hacia todas y cada una de las religiones y al fanatismo religioso que tanto daño han hecho y siguen haciendo a la humanidad, al planeta en el que vivimos. Es un mensaje que compartimos totalmente, 100%, con el gran Javier Mira. Y bueno, fantástica la producción de este tema, bellísimamente hecho, técnicamente es admirable. Os lo recomendamos, ver los medios con los que ha contado Javier Mira, la producción y edición de este vídeo, si lo podéis ver en YouTube, en las redes, está a cargo del propio Javier Mira y JMB Producciones. Y bueno, a nivel de producción y ayudantes de cámara, también dar las gracias y reconocer su trabajo y sus méritos al mago Acarín y a Jaume García. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Música. Bueno, tiempo ahora para dar cabida a esos fantásticos músicos que durante confinamientos, estados de alarma y encerronas varias, pusieron su maquinaria a pensar, a componer y a crear de la nada. Es el caso de Sketches from a Lockdown, trabajo que os hemos presentado ya hace algún mes, del gran Quique G. Camaño, lo que es lo mismo su proyecto ASHA, A-S-H-A, con el gran Jakob Poulsen cuando cuenta con él cantando. Hoy os vamos a poner el Erotic Fantasy, fantasía erótica, incluido en ese Sketches from a Lockdown, o extractos de un confinamiento, en fin, como lo queráis llamar. Fantástico guitarrista al que hemos entrevistado en su momento, que merece muy mucho la pena, con su creatividad a flor de piel haciendo maravillas, como este tema que vamos a continuación, y como todos sus trabajos, mandarle saludito desde aquí al gran Quique, y que siga haciéndolo de bien como lo sigue haciendo desde hace ya bastante tiempo. Larga, variada la discografía, y en algún caso premiada, y por mérito propio de este fantástico músico de aquí. No nos cansamos de recalcarlo, músicos de aquí que lo hacen maravillosamente bien. Así que vamos con el Sketches from a Lockdown, ASA, y esta fantasía erótica. I'm afraid there's another woman in his life. What? Recalcaros además que en este tema está haciendo todos los instrumentos el gran Quique G. Camaño. got a bad desire. Bueno, y tiempo ahora para rescatar esos maravillosos temas del pasado que jamás debieron ni deberían de pasar desapercibidos. Nos vamos a ir a músicos de la talla de los que estuvieron en Boston, Brad Dell, Barry Goodrow, y un proyecto en solitario que quizás podría haber pasado desapercibido, como es el The Hunter, el cazador. Creo que merece mucho la pena ahora, hablando de la constelación de Orión, maravillosa la portada que tenía este disco que se llamaba Orión The Hunter, el proyecto en solitario de estos músicos de Barry Goodrow que estuvieran por los grandes Boston. Y aquí había un tema que siempre, siempre nos gusta rescatar cuando nos ponemos nostálgicos de que cualquier época pasada fue mejor. All Those Years, todos esos años, sonando aquí por derecho propio. Buena música para vuestros exigentes oídos aquí en Iguana Rock. ¡Disfrútalo! We'll be right back. amigos, soy el flaco, sí, el flaco Barral. Enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Bueno, y tiempo ahora, cambiando de tercio, para ir con un fantástico músico extranjero, como es el danés de tierras danesas, de Dinamarca, Ronnie Atkins, cortesía de Frontier Records. Algunos quizás conocerían su faceta en solitario de ese one shot, un disparo, un chupito, como lo queráis llamar. Pero lo nuevo ahora para marzo del 2022, primicia total que os estrenamos aquí en Iguana Rock, es este Make It Count, hazlo contar, hazlo valer, Make It Count, como lo queréis traducir. De este reputado músico, como decimos, cantante, escritor, compositor, como es Ronnie Atkins, en este su nuevo álbum de estudio. Álbum que se grababa entre abril y octubre de 2021, según nos cuenta el propio Ronnie Atkins. Doce cortes son los que lo componen. Nosotros, dado los tiempos que corren, chungos, chungos, a cuál más peor, y que cada mes que pasa hace bueno al jodido anterior que dejamos atrás, queremos dedicar a los héroes, a los héroes incomprendidos, o a los unsung heroes, como el amigo Ronnie Atkins ha decidido llamar el corte número 2 de este álbum, que a continuación nos presentamos. Ronnie Atkins cantando, y en los coros, en las teclas y en la guitarra rítmica, Chris Lani. Alan Serensen en la batería, en las baquetas. Pontus Ekberg al bajo. Morten Santayer en las teclas. Y bueno, más músicos están por aquí. Linnea Bigstrom, que John Berg en guitarras, Oliver Hartman guitarras, Pontus Norgren en guitarras y Anders Rickman en la guitarra acústica. No nos extendemos más, y que suene ya, por mérito propio, la música de este fantástico cantante, como es el señor Ronnie Atkins. Dedicado, por supuesto, a todos esos héroes que estamos necesitando. ¿Dónde estás, Capitán Trueno? Robin Hood, venid ya. Unsung Heroes, sonando aquí en Iguana Rock. Este 14 de marzo se cumplen 2 años desde que entrara ese estado de alarma del que yo creo que todavía no hemos levantado cabeza en este país. Necesitamos héroes más que nunca. La situación, si cabe, ahora con guerras varias por ahí, por el mundo, por tierras ucranianas, es incluso peor por cómo nos está afectando en el día a día, en nuestra economía y en nuestra vida. A ver si las cosas cambian por fin ya de una puta vez. This is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! I'm sitting. Bueno, pues tocando todos los palos, continuáis por aquí. Músicas de aquí, de allá, nacionales, internacionales, siempre con los oídos bien abiertos y gustos variados. Esperemos que esto esté transmitiendo, conectando y llegando de principio a fin, de origen a destino, a poder ser tocando tu mente y tu patata. Y si así lo conseguimos, en Iguana Rock nos daremos por muy satisfechos. Vamos con gente de aquí, una banda asturiana como son los Grandes Ilegales, de Jorge Ilegal y sus chicos, que son actualidad por tener nuevo trabajo. La lucha por la vida, con importantes colaboraciones y variopintas. Colaboraciones varias tiene este La lucha por la vida del presente 2022 y una gira, la de Los Ilegales. Jorge Legal y sus chicos, que en breve comenzará. Es la gira 40 aniversario. Se dice pronto que estos chicos ya lleven 40 años, de lo cual, por supuesto, nos congratulamos y nos salen granos. La gira La lucha por la vida empieza este 18 de marzo en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas. Continúa el 19 de marzo en Bilbao, ya sabéis. La Sala Santana 27. Por tierras gallegas continúa el 26 de marzo en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. El 3 de abril tocará la Sala Lava de Valladolid. El 8 de abril, Barcelona, en la Razzmatazz 1. El 9 de abril, en Valencia, en la Sala República. El 22 de abril, tierras murcianas, Parque Fofó. El 23 de abril, en la Sala El Tren de Granada. En Sevilla, la Sala Custom será el 6 de mayo y tocará tierra madrileña. La Sala La Riviera allá por el 7 de mayo. Estas son las fechas confirmadas que tenemos de Los Ilegales. Life is an open road, it's a... Y ahora sí es momento de escuchar este nuevo disco de ellos. Como decimos, importantes, variadas y variopintas colaboraciones, y en este tema El Divino Imbécil han contado con los grandes M-Clan. Vamos a escucharlo y compartirlo con vosotras y con vosotros. Ilegales, una banda que merece muy mucha la pena, y aunque suene atípico tópico que os decimos aquí en el Iguana Rock, son de aquí y en este caso llevan 40 años haciéndolo muy bien. Enhorabuena, Jorge, por esos 40 años y a por otros 40. No. Vuestro programa de radio en Vallecas, todos los domingos de 11 a 12 de la noche. Pues continuáis aquí en el Iguana Rock, no nos queda mucho tiempo, pero como siempre nos gusta y nos encanta poder aprovecharlo con vosotros, con vosotras, hasta el final. Tocar todos los palillos si puede ser. Y bueno, tiempo ahora pues para irnos con el gran John Lee Hooker, que cuando se junta con Santana y la banda de Santana, Mr. Carlos Santana, la Santana Band, pues pueden hacer fantásticos temas como el de Healer, el sanador, que va a sonar ahora mismo. Y eso es lo que necesitamos todos, un poquito de sanación, especialmente mental, porque si hemos sobrevivido a virus, bichos y demás, lo cierto es que gran parte de la población, de alguna u otra manera, mentalmente, aunque no lo reconozcamos, o incluso ni nos demos cuenta, estamos bastante tocados. Creo que está a la orden del día que psicólogos, psiquiatras tienen las agendas más ocupadas y sin huecos que hayan tenido nunca jamás, por algo será. Así que, como decimos, cambiando de tercio y tocando otro de los palillos, cosa habitual en esta nave musical, vamos a escuchar al gran John Lee Hooker, muy bien acompañado por Carlos Santana y la Santana Band, en este The Healer, que suena así de bien. Thank you. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Hola, soy Jorge García Vanegas y quiero mandar un saludo y fuerte abrazo a todos los fans de Asfalto y de mi música que escuchan habitualmente el programa Iguana Rock. Adiós. Continuáis por aquí en el poco tiempo que nos queda ya, compañeros, compañeras del metal y otras industrias. Y nos apetece recordar a un fantástico guitarrista, el Albino lo llamaban, lo conocían, y nosotros lo conocemos gracias a maravillosos programas y cadenas que ya no existen, como son a Radio La Voz de la Experiencia, de la cadena del váter. Johnny Winter, protagonista ahora, los próximos minutos aquí en Iguana Rock, con este Nacido en el Rock, Raised on Rock, criado en el rock, y moriremos por el rock. Nacidos, criados, y moriremos por el rock. Y en ese intervalo de tiempo, mientras tanto, mucho agorero, mucha banda sigue empeñado en decir que el rock está muerto, justo cuando os anunciamos que los Rolling Stones y toda su industria musical estarán presentes otra vez en el Wanda Metropolitano el 1 de junio de 2022, cuando ya haya terminado por aquí la Liga de Fútbol. Hay magníficos estadios, magníficos sitios para eventos musicales donde la industria musical, en este caso, aunque la banda es inglesa, hay que recordar cómo la industria americana de los conciertos y de los festivales se ha fijado en nuestro país para traer al Wanda Metropolitano, y esto que os contamos ya es primicia, el 1 de junio a los grandes, su majestades satánicas, Rolling Stones. Esperemos que sea el principio y uno de muchos de los muchos que puedan venir y que se animen. Que esto vuelva a ser lo que era, si alguna vez puede volver a llegar a hacerlo. Hay muchos y muchas que ya no están con nosotros, pero por lo menos intentémoslo, ¿no os parece? Así que dada la noticia de los Rolling Stones próximamente en la primavera, 1 de junio es todavía primavera del 2022 en el Wanda Metropolitano. Vamos ahora sí a criarnos, a cultivarnos y a deleitarnos con Johnny Winter, el Albino, y este Raised on Rock. Raised on Rock. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Y tiempo ahora para, cambiando de tercio, escuchar una banda que quizás muchos desconocen que existe. Odd Show se llaman. En su momento hacían un álbum que se llamaba Shapes, Formas, y decían algo así como que la muerte no es el final. Ojalá que eso sea así. A los que nos gusta creer en reencarnaciones y que las energías fluyen y no terminan, sino que se transforman en otras cosas cuando termina la vida o la actual vida que conocemos. Ojalá que cosas así sean verdad. Y que cuando no regresemos del túnel ese de la luz, cuando se nos acabe el último aliento de vida, estas cosas pasen y la muerte no sea el final. Estos chicos lo cantaban y lo contaban así de bien en un vídeo que os recomendamos y que está ahí en la red de las redes, en el YouTube, con todos ustedes, con todas vosotras, con todos vosotros. Un maravilloso tema, muy oscuro, muy bailongo, y es que nos gusta tocar todos los palos, alfombra roja para descubrir, conocer los grandes Odd Show. You Wanna Rock. La mejor forma de empezar la semana. No nos queda mucho tiempo, amiguitos. Ale, eso sí, amenazamos con lo poquito que quede, seguiros poniendo buena música. Season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my. Nos vamos a ir yendo. Don't need reasons, don't need rhyme. There ain't nothing. Con la fantástica música de Johnny Burning. Los fans de Burning, entre los que nos encontramos desde hace mucho tiempo, estamos de enhorabuena porque nos hemos hecho con este trabajo. Lo hemos comprado en esos comercios que se llama FNAC. Y de vez en cuando conviene y es recomendable comprar música, sobre todo si confías en los músicos y en la gente que la crea. Y Johnny Burning es un musicazo como la copa de un pino. No nos ha defraudado para nada este Hagámoslo, que es como se llama el trabajo en solitario después de tantos años de Johnny Burning. 10 temas. Donde el bueno de Johnny firma todos los cortes. Os vamos a poner el que abre el álbum, que se llama Sé cómo vivir, no cómo morir. Y en el libreto interior del CD, el bueno de Johnny se ha molestado en poner las letras de todos los temas, de los 10 cortes que lo componen. Se ha grabado en los estudios Kepler y PKO de Madrid durante el verano, otoño e invierno del 2019. Y ya sin más dilación, que suene este Sé cómo vivir, no cómo morir. Entra muy bien, ¿verdad? Claro que sí, el amigo Johnny Burning sonando en Iguana Rock. Yeah. El otro día nos enteramos que el compañero Perico de aquí, del Arte en las Ondas de Onda Vallecana, próximamente podrá entrevistar al bueno de Johnny, de lo cual nos alegramos y nos congratulamos. Y es que estaba en la presentación de Las Noches del Botánico, donde también estuvo el bueno de Johnny Burning, tocándose algún que otro temilla. Encantados de que Onda Vallecana se abra camino con fantásticos músicos de este país en entrevistas y promocionando. Y si queréis hacernos llegar vuestro material, ya sabéis, a través de Onda Vallecana o a través del Iguana Rock, ya sabéis, @iguanarocknet el Twitter, y a su tiempo @iguanarock.net el email. Bueno, pues sí, queridos amiguitos, amiguitas, todo lo bueno llega a su fin, desgraciadamente. Nada es eterno y ninguno vivimos para siempre. Y las 2 horas de comunicación que tenemos con vosotros, semana tras semana, tocan a su fin. Por supuesto, dar las gracias a todas esas plataformas que nos emiten, nos difunden, nos aguantan y nos soportan. Tienen el cielo ganado, por supuesto. A todas ellas las queremos y les mandamos un abrazo enorme y un saludito. Esperemos que el programa de hoy, estas 2 horas de comunicación, hayan transmitido, conectado, comunicado. Y si así lo hemos conseguido, pues nos daremos con un canto en los dientes por muy satisfechos. Próxima semana más, si así lo queréis, ya sabéis, Iguana Rock, tu radio show favorito desde Onda Vallecana para todo el mundo, a través de los ceros y unos del infiernet, desde Onda Vallecana, OVK, ondavallecana.es, desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero corazón del Valle del Cas, y para todo el mundo, un placer, Coyote el que os habla, haber estado por aquí. Amenazamos con volver, ¿volverás tú?